le le le le le le le le le le le le le le le le le. Yo pudiera ahí tirando ay la penilla mía por loco arroyuelo. Y pena lo arroyuelo ay la penilla mía que porque la penita me y lo arroyuelo y hasta la guave. El cielo y hasta el agua veo los mares y van a llegar el cielo. Yo tengo que decirte pero me llamo silencio pero me llamo. Cuerpo. con la guitarra de Juan Habichuela, Soleares de Miguel Poveda. Y hemos puesto a Miguel Poveda porque fue uno de los cantaores de hoy preferidos por nuestro amigo y compañero de los medios Ángel Álvarez Caballero. Y Ángel nos dejó el pasado 26 de agosto, por lo que aquí en Nuestro Flamenco, el programa de Radio Clásica, Radio Nacional de España, le rendimos este pequeño homenaje como reconocimiento a su importante labor de investigación, estudio y sobre todo de difusión del arte flamenco. Ángel pasó en alguna ocasión por este programa para hablar de sus libros. Además, tuve el privilegio de presentarle uno de esos libros, en concreto El toque flamenco, en el Festival de Jerez, y asimismo le hice una larga entrevista cara al público en el auditorio del Centro Cultural La Casa Encendida, dentro de las actividades del Festival Flamenco de Madrid. Por otro lado, y durante 10 o 12 años, Ángel y yo fuimos jurado permanente junto a José Manuel Caballero Bonal, Félix Grande y Alejandro Reyes del galardón flamenco Calle de Alcalá, que concedía también el Festival Flamenco de Madrid. Ahora recuerdo una fiesta que ofreció Ángel Álvarez Caballero en su casa y a la que asistió, entre otros, su amigo el cantaor jerezano Manuel Soto Sordera, al que Ángel le profesaba un particular aprecio y una profunda admiración. Como decimos, Ángel Álvarez Caballero nos dejó el pasado 26 de agosto. Nosotros lo recordamos ahora y lo hacemos con música flamenca, aquella con la que él se sentía más identificado y más cercano. Manuel Soto Sordera cantó aquella noche en casa de Ángel Álvarez Caballero. Ahora lo escuchamos con la guitarra de Paco Cepero y los aleos de José Soto Sorderita en Seguirilla. Ay, ay, ay, ay, tiri, tiri, ay, ay, ay, ya, ya. Thank you. la derribarán los ojos que yo daría así. Y la derribarán. La murallita, la murallita, ante yo estoy metido pa'o. A verte en la cara, lo que yo daría si y la derribara. Con la guitarra de Paco Cepero, Seguirilla de Manuel Soto Sordera, un cantaor admirado por Ángel Álvarez Caballero, el periodista y escritor que nos dejó el pasado 26 de agosto, y al que aquí en Nuestro Flamenco, el programa de Radio Clásica, Radio Nacional de España, recordamos con este pequeño homenaje. Y un homenaje fue el que se le rindió a Ángel en el Teatro Albéniz de Madrid. Hermoso y emotivo homenaje celebrado el 19 de junio de 2005. El también periodista y amigo Alfredo Grimaldos y yo nos pusimos a disposición de la familia para colaborar en lo que fuera necesario, así que en el programa de mano que se repartía a la entrada del Teatro Albéniz escribí: el periodista Ángel Álvarez Caballero ha cumplido 25 años como crítico flamenco en las páginas del diario El País. Solo este hecho, que implica rigor, perseverancia y garantía profesional, ya es más que suficiente como para que se le otorgue la distinción de un reconocimiento público. Si a esto añadimos la edición de su obra magna en forma de extensa trilogía dedicada al cante, baile y toque flamenco, tanto su figura intelectual como su apuesta por la cultura adquieren una considerable dimensión y al mismo tiempo se convierten en una referencia viva para todos los que se dedican, a través de los medios de comunicación, a difundir la música y a analizar las circunstancias, los acontecimientos históricos y los aspectos coyunturales que van marcando su evolución. Pero además de esos tres tomos consagrados respectivamente al cante, al baile y a la guitarra, Ángel Álvarez Caballero es autor de otros textos imprescindibles para conocer con toda amplitud un arte que tiene una gran proyección fuera de nuestro país. Historia del cante flamenco, gitanos, payos y flamenco en los orígenes del flamenco, la discografía ideal del flamenco, Pilar López, el coleccionable arte flamenco y Tratado de la bata de cola, Matilde Coral, una vida de arte y magisterio. A todo ello hay que sumar su labor como conferenciante por diferentes países y la dirección de cursos especializados en numerosas universidades. Este es el bagaje que Ángel ha ido construyendo con la elegante discreción de un cronista sensible, pero también con la exactitud de un investigador que supedita la pasión que siente por el flamenco y las propias complacencias a la mesura que requiere su condición de articulista comprometido con el lector. Una responsabilidad modélica que ha presidido en todo momento su trabajo honesto de lenguaje reflexivo, muchas veces elaborado en el silencio, del que no tiene otra motivación que la de profundizar en unas formas musicales reconocidas ya en todo el mundo y que se manifiestan con muy diversas claves. Y estas son las razones de un homenaje que no es más que un acto de gratitud y que se materializará el domingo 19 de junio a las 7 de la tarde con la celebración de un concierto extraordinario en el que van a participar con su respectivo grupo la bailaora María Pajés, el cantaor Miguel Poveda y el guitarrista Gerardo Núñez. Gracias, Ángel. Este es el texto que escribí para el programa de mano del homenaje que se le ofreció a Ángel Álvarez Caballero en el Teatro Albéniz de Madrid el 19 de junio de 2005 y que constituyó todo un éxito. A dicho homenaje, por cierto, se adhirieron con su firma Carlos Saura, Carmen Linares, Enrique Morente, Félix Grande, Francisco Umbral, José Lamarca, José Manuel Caballero Bonal, José Mercé, Juan Peña el Lebrijano, Julio Diamante, Luis Eduardo Aute y Pilar López. Otra cantaora, admirada por Ángel Álvarez Caballero, que como decimos nos dejó el pasado 26 de agosto, fue Maite Martín. Aquí la tenemos, proponiendo no pensar nunca en la muerte a través de los versos del gran poeta malagueño Manuel Alcántara. Con la voz de Maite Martín, las guitarras de José Luis Montón y la propia Maite, el violín de Olvido Lanza y Biel Graels, el contrabajo de Guillermo Prast y las percusiones de Chico Fargas. No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando como atardece, ver toda la mar de frente y no estar triste por nada mientras el sol se arrepiente y morirme de repente el día menos pensado y es en el que pienso siempre. Pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando como atardece, ver toda la mar de frente y no estar triste por nada mientras el sol se arrepiente y morirme de repente el día menos pensado de es en el que pienso siempre. En este homenaje que les estamos tributando a Ángela Álvarez Caballero, la voz de Maite Martín sobre los versos del poeta malagueño Manuel Alcántara. Antes citábamos de pasada uno de los libros de Ángel, Historia del Cante Flamenco. Ángel Álvarez Caballero, periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, corresponsal en España y redactor de la agencia de noticias Novosti, publicó Historia del Cante Flamenco en 1981 en Alianza Editorial. Publicar en Alianza en aquella época un texto sobre una materia tan poco habitual era una proeza. Gracias a ello, el flamenco tuvo un lugar de privilegio en el mundo del libro de gran tirada, asequible, de efectiva difusión y reconocido prestigio. Este fue uno de los grandes logros de Ángel en beneficio del arte flamenco. Fermín Lobatón, en el obituario que escribió en El País al día siguiente del fallecimiento de Ángel, decía, hablando de su labor en el diario El País: más de 30 años, pues, en los que se acumulan millares de artículos, reseñas, crónicas y reflexiones que nos mantuvieron informados, formados y documentados a muchísimos aficionados convertidos en fieles lectores que seguíamos su relato flamenco y nos acostumbrábamos a su personal estilo elegante y respetuoso que con el tiempo fue otorgando al género unas características y un rigor que bien estaba necesitando por esos años cuando él comienza sus labores periodísticas. La crítica flamenca en prensa escrita estaba aún en periodo de construcción, por no decir que era prácticamente inexistente en los medios de ámbito nacional. Él, Ángel Álvarez Caballero, junto a unos pocos más, contribuyó primero a abrir ese espacio para el flamenco y después a consolidarlo con una atención seria y continua para que este arte ocupara así el espacio que merece como la genuina manifestación cultural y artística que es. Esto escribió Fermín Lobatón en el diario El País, dentro del obituario que publicó al siguiente día del fallecimiento de Ángel Álvarez Caballero. Y finalizamos este pequeño homenaje en memoria de Ángel, como habíamos comenzado. Cerramos el círculo, pues, con la voz de Miguel Poveda, aunque en esta ocasión con el cante de la Tona. Desde aquí, desde nuestro flamenco, mandamos el abrazo solidario a su esposa Pilar Uruñuela y a toda su familia. De vez en cuando la vía parece una fantasía y cuando menos lo esperas te da lo que más quería. Y aunque luego se lo lleva, pero no te desesperes, mira que ya es así. Mira qué cosa la vía tal como es, un ramito de ambrosía y en el huerto velao ayer. La vía que conocemos, ay, la vía que tanto amamos, con su horita de dulce y su final es amargo. Ay. La voz de Miguel Poveda, por Tonaz, en el homenaje que esta noche le hemos rendido al periodista y especialista flamenco Ángel Álvarez Caballero, que nos dejó el pasado 26 de agosto. Radio Clásica, Radio Nacional de España. Están escuchando ustedes Nuestro Flamenco.